hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Seguimos en este segundo bloque Enredando las Mañanas aquí desde Casa Grande. Y nos vamos a tocar un tema bastante delicado en Punilla, en este caso Capilla del Monte. El basural a cielo abierto sigue prendido, las quemas siguen generando afecciones serias en la salud de los vecinos. Tenemos en comunicación a Andrés Rivas, vecino de Santa Isabela, afectado por el humo tóxico del basural de Capilla del Monte. Buen día, Andrés, ¿nos estás escuchando? Sí, buen día, Mariano. Muchas gracias por la comunicación. Saludo a toda la audiencia. Bueno, Andrés, acá con muchas ganas de informarnos, escuchar tu testimonio de cómo se está viviendo puntualmente los barrios aledaños a este basural que históricamente tiene un proceso legal incluso y, bueno, y digamos una resistencia grande de los vecinos a esta modalidad de quema de la basura. Sabemos que están seriamente afectados por el humo tóxico del basural, así que, bueno, te escuchamos. Bueno, Mariano, hoy justamente se cumple un mes desde que una mano negra encendió de nuevo este basural, después de casi 2 años de estar apagado, de estar sin humo, y realmente ha sido un mes muy difícil para vivir aquí en la zona. Nosotros estamos a 2 kilómetros del basural y todas las noches y todos los días, de acuerdo a cómo sople el viento, el humo nos invade, ingresa en nuestras viviendas, tenemos que tomar medidas para que el humo no entre, sellar ventanas, queda la ropa que está tendida, queda con olor a humo. Es realmente una situación muy angustiante. Muchas veces hemos tenido que decirle a los niños que juegan en el patio de nuestras casas que vengan para adentro porque el humo nos invade. Y realmente es muy duro, es indignante. Sabemos que desde que cambió la gestión del municipio ha habido cosas distintas en el manejo del basural, pero realmente el humo no se banca más. Y es una situación muy, muy difícil. Tenemos en el barrio, por ejemplo, personas que tienen afecciones pulmonares crónicas muy complicadas y bueno, es una situación muy, muy difícil realmente. Nos contabas que esta última gestión municipal adoptó algunas políticas, algunas acciones quizás para en cuestiones ambientales con la basura, pero nos contabas también que este último mes las quemas fueron bastante seguidas. ¿Cuál es la situación con el intendente actual? Concretamente el último incendio, o este mejor dicho incendio, que ya lleva un mes prendido, comenzó el 13 de julio, lunes 13 de julio, en horas de la madrugada, alrededor de las 2 de la madrugada, en un lugar al frente del basural, en donde estaba la poda en ese momento. Uh-huh. Ese día los bomberos pudieron controlar el fuego y apagar, y a la noche siguiente, misteriosamente, el fuego apareció nuevamente en lo que es la parte de disposición final, que es muy alejado a donde estaba el primer foco de fuego. Desde que se prendió este segundo foco de incendio, no se ha apagado, simplemente se ha controlado. Algunos días, incluso de viento norte muy fuerte que hubo en los últimos días, el fuego salió del basural, los bomberos intervinieron, pero bueno, una vez que un basural de estas magnitudes se prende fuego, es muy difícil de apagar. Ahora, durante estos últimos días, hemos visto que hay un trabajo de palas retroexcavadoras que están tapando, hay un trabajo intenso también por parte de los bomberos, pero, el tema es que acá hay una cuestión de fondo que es muy difícil de solucionar, que es la existencia de este basural y sobre todo la existencia de un montón de basura que va mezclada a ese basural. Nosotros inmediatamente lo que estamos pidiendo es que cese, que pare la quema, porque es lo que nos está afectando inmediatamente, pero también nos afecta el vivir cerca de este basural que cuando no está prendido fuego contamina el agua del río y también genera una cuestión sanitaria muy complicada en cuanto a lo que son las alimañas, las moscas y etcétera, etcétera, ¿no? Andrés, Juan Martín te habla, te quería preguntar, ¿y qué es lo que se está pidiendo más allá de el cese de la quema, digamos? ¿Cuál sería la solución que se tira, digamos, o se propone? ¿Qué se hace con la basura? Mira, lo que nosotros pedimos, primero y básicamente, es voluntad política. Uh-huh. Sabemos que la situación del municipio del Monte es muy delicada en cuanto a lo financiero, y que esta solución no es solamente, no solamente esta, si bien es responsabilidad del municipio de Capilla del Monte, no está al alcance en este momento las soluciones del intendente en lo material. Entonces nosotros necesitamos voluntad política de parte del municipio de Capilla del Monte, pero también necesitamos voluntad política y acompañamiento de otros estamentos del Estado, hablando a nivel provincial e incluso nacional, porque sabemos que los fondos para realizar estas políticas están en el plano de lo nacional, ¿no? Claro. Y también sabemos que este no es el único basural que está prendido fuego en la provincia de Córdoba. Estamos articulando con más de 400 basurales que existen en esta situación y que necesitan políticas públicas. Estamos en el siglo XXI. Mezclar la basura es una práctica, no diría troglodita, porque los trogloditas no mezclaban la basura. Esto es un vicio que tenemos los habitantes del mundo de los últimos 100 años, quizás. O sea, en primera medida sería no mezclar la basura. O sea, la separación de basura sería como el primer paso, digamos, que habría que encarar, digamos, en este proceso de quizás de que en algún momento no existan basurales a cielo abierto. Y nosotros sabemos, por nuestras experiencias, nosotros ya llevamos muchos años en esta resistencia contra el humo tóxico, lo que nos ha llevado como vecinos a hacer nuestras experiencias, y sabemos que, en principio, separando los restos de comida o lo que se le llama la basura húmeda de la basura seca, que son los materiales reciclables, el problema se reduce a la mitad. Claro. Y si esos restos de comida, que son los que generan el mayor problema sanitario, junto a los restos de poda, son los que generan también una gran carga de fuego, si son tratados adecuadamente, el problema sanitario estaría resuelto, quedaría por resolver toda la parte de lo que son los materiales recuperables, que con política y con voluntad se pueden hacer, porque hay muchos lugares en nuestro país y en el mundo donde se obtienen recursos. El reciclado sería, digamos. Exactamente, pero no es solamente el reciclado, porque a nuestro entender particular, lo más inmediato es tratar los residuos orgánicos. Claro, lo orgánico. Que tranquilamente, que primero llevan muchísimo menos inversión, generan más mano de obra, y con una chipeadora que pueda chipear la poda, por ejemplo, y desparramar la poda arriba de los restos de comida, en poco tiempo estaríamos generando fertilizantes. Por ejemplo, el famoso compost. Abonos fertilizantes, ¿no? El compost para las huertas. Acá todo el mundo tiene huertas, ¿no? También, o sea, todo el mundo, mucha gente tiene su huertita en el fondo y que le vendría muy bien por ahí tener un compost comunitario, ¿no? Para retirar y utilizarlo, ¿no? Hay muchos lugares donde el reciclado, por ejemplo, los vecinos llevan los materiales secos clasificados a sitios de transferencia o lugares o puntos verdes, y se les entrega a cambio, o no a cambio, sino como premio, una bolsa de compost. Si hay voluntad política, hay mucha creatividad y muchas cosas para inventar. Claro. Y por otra parte, en esta situación en la que estamos viviendo actualmente todo el planeta, hay mucha gente que se está volcando a producir sus alimentos, aunque sean en forma familiar. Y si el Estado entregara una bolsita de compost a cada familia, esto tendría muchos más frutos, ¿no? Uh-huh. Andrés, Romina, acá te consulto. ¿Esto es lo que ustedes están proponiendo y estas creen ustedes que pueden ser algunas de las soluciones? De parte del municipio de Capilla del Monte, ¿cuáles son las respuestas? De parte del municipio de Capilla del Monte, es la primera vez que nosotros, por una conferencia de prensa, no hemos tenido diálogo directo con las autoridades hasta el momento. Hemos presentado una carta abierta a los gobernantes donde pedimos que tener una reunión, pero es la primera vez que desde las autoridades de Capilla del Monte, en una conferencia de prensa, se habla de erradicar el basural. No sabemos si es un paliativo o si es realmente una voluntad concreta. Pero bueno, estamos esperando a ver cuáles son las soluciones reales. ¿Y la idea del municipio es erradicarlo y tienen ya nuevo lugar a donde llevar la basura? No sabemos, es esa información que nosotros no tenemos. Claro, porque la pregunta siempre es la misma, ¿no? O sea, uno dice, acá muchos municipios han prometido erradicar el basural, pero es para llevárselo a otro lado, digamos, sí. O sea, sacar el problema de un lugar y ponerlo en otro, digamos. No, y como decíamos también, y como decía Andrés también, esto es una problemática que no abarca solamente Capilla del Monte. Hay más de 400 basurales a cielo abierto en toda la provincia de Córdoba, y la posición de las autoridades es similar en todos los territorios. Claro. Andrés, ¿estamos al tanto que estaban por presentar una carta a los gobernadores en el día de hoy? Exactamente, hoy estamos presentando una carta concretamente al municipio de Capilla del Monte y concretamente al municipio de Charbonnier, a la comuna de Charbonnier, que es donde nosotros vivimos, pero también esa carta está circulando como una carta abierta a los gobernantes de turno, donde pedimos a los estamentos, a los gobernantes a nivel provincial y a nivel nacional, que se tomen medidas. Esperamos respuesta inmediata al pedido concreto de esta carta, que es una reunión con las autoridades en 4 días hábiles. O sea que querríamos tener novedades para la próxima semana. Bueno, Andrés, estaremos en comunicación entonces. Te agradecemos mucho el contacto desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguiremos al tanto de lo que pasa con el basural de Capilla del Monte. Si querés agregar algo más para terminar la nota. Bueno, que simplemente tener en cuenta que el problema de la basura es una cuestión de todos. Tenemos que estar todos juntos para solucionar el problema de la basura. No bastaría solamente con tener un estado ordenado si la gente no clasifica sus residuos. Y bueno, que necesitamos replantearnos esta cuestión muy internamente como habitantes del siglo XXI y como habitantes de este planeta, pensando en lo que vamos a dejar. El simple hecho de separar los residuos en 2 tachitos distintos en nuestra casa hoy cambia la situación para mañana, ¿no? Así que bueno, nuestro pedido es concreto hacia las autoridades, pero también es un llamado a la solidaridad y a la reflexión a todas las comunidades para que visibilicemos esto como un problema y no simplemente como una bolsa que uno saca y pone en la puerta de la casa y no sabe a dónde va. Esa bolsa que los vecinos o las vecinas sacan en la puerta de la casa va y pasa por manos de personas después. No es algo que entra en un vacío. Pasa por manos de personas. Ya con tener esa conciencia nos ayudaría a cambiar en mucho esta problemática, ¿no? Seguramente, Andrés. Te agradecemos mucho el contacto, te reiteramos el aire del Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, está abierto para ustedes y bueno, vamos a seguir el caso, sí, y el tema de cerca. Muchas gracias, que tengas muy buen día. Bueno, muy bien, muchas gracias para ustedes. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.